¿cómo estás? Me da gusto abrazarte porque quiero contarte que te he extrañado y que te amo. Y sé muy bien cuando estuvimos juntos, no te supe cuidar, no te supe valorar. Sé que nos dimos un tiempo y para mí esto es eterno. Le pido a Dios no volverte a perder. Tan solo quiero otra oportunidad. Te aseguro que te voy a amar. Y he vivido en soledad desde que tú no estás. Tan solo quiero otra oportunidad. Te aseguro que te voy a amar. Y que volvamos a empezar. Y quiero amarte hasta la eternidad. Y ahora dices, nuestro amor ha sido intenso. Sé que nos dimos un tiempo para nosotros dos. Y luego dices, nuestro amor solo es costumbre, que solamente hemos sufrido y quieres volver a empezar. Pero sin mí, pero sin mí. Tan solo quiero otra oportunidad. Te aseguro que te voy a amar. Y he vivido en soledad desde que tú no estás. Tan solo quiero otra oportunidad. Te aseguro que te voy a amar. Y que volvamos a empezar. Quiero amarte. Hasta la eternidad.